Acá estamos con Ada Huentecoy, que es la madre de Brandon, que vino a brindar el apoyo a Radio Curruf acá a Tribunales. ¿Cómo está su hijo? Gracias a Dios, sí, buenas tardes. Mi hijo está súper bien, está cicatrizando su última operación de su guatita, que era lo más complicado, y ya próximos días ya está de alta. ¿Cuándo debería irse a la casa? No, aún no sabemos, pero el médico dijo que nos queda poco, menos. Entonces estamos feliz por su buena recuperación, evolución, ha sido muy, muy exitoso para él. Y a nosotros nos tiene muy, muy contentos como familia, ya que él llevamos 37 días acá en Temuco. Mi hijo llegó muerto al hospital, y verlo hoy día que está caminando, con bastones, claro, pero lo vemos feliz, muy feliz, entonces nos hace también feliz a nosotros. ¿Y esto va a quedar con alguna secuela que le han dicho? Así es, va a quedar con secuela, ya que los perdigones fueron 180, ya entonces le van a quedar 40 perdigones en su interior. ¿Eso para siempre? Sí, porque está muy profundo en su guatita, que al retirarlo va a ser peor para él, entonces el médico dijo que se mantuvieran ahí, cosa de que en los años, en el tiempo, esos perdigones se van a ir corriendo. Ya entonces, si es el momento de retirarlo, en unos años se puede hacer. ¿Y él va a estar completamente con observación permanente? Sí, permanente. Precisamente porque se van a ir corriendo los Claro, entonces hay que estarle revisando su interior, cómo está evolucionando su guatita, si se le han corrido los perdigones, para poder intervenirlo ahí en ese momento. Legalmente, señora, ¿cómo va la cosa? ¿Qué avance ha habido en la investigación? Bien, ya todo ha estado bien. Esta semana, la otra semana, declaré mi esposo y mi hijo, Brandon. Así que estamos bien en eso. ¿Las acciones legales que ustedes van a tomar contra carabineros que han estado? Sí, contra carabineros, que él se merece cárcel porque lo que hizo fue un homicidio. Fue intencionalmente lo que le hizo a mi hijo, ya, y la querella contra el Estado. Porque ellos son... el Estado es el que manda tanta militarización acá a la zona de Araucanía. ¿Ustedes van a pedir una compensación económica? Cuéntanos un poquito de aquello. Claro, el derecho, que es mi hijo, el derecho del niño. Ya nosotros como familia, ellos tienen que reparar el dolor de lo que ellos hicieron, porque eso es lo que ellos hicieron. No hicieron un daño para siempre, para toda nuestra vida. ¿Han hablado? Claro, así es. Ellos tienen que hacerse cargo del daño que provocaron en mi familia, sobre todo en mis hijos. ¿Han hablado con los abogados una cifra estimativa por el daño causado? No. ¿No se ha hablado de eso? No. Señora, ahora por último, ¿Carabineros la ha llamado, el gobierno la ha llamado? ¿Qué ha pasado con ustedes? Carabineros no nos ha acercado a nosotros. Solamente cuando ellos vinieron a donar sangre para mi hijo, se presentó un cuartel de 25 personas a donar sangre. Es lo único que hemos recibido de parte de ellos. ¿Usted esperó algo, de algún gesto? Claro, por último, no sé, pues disculpa. Es lo que cualquier persona hubiese pedido en ese momento cuando uno comete un error. Pero nada, no aparece nadie de las autoridades más grandes. ¿Qué le parece que el carabinero todavía está ejerciendo todavía? Pucha, no sé cuál es la justicia que hay en Chile. No entiendo realmente que... No sé cómo explicar a mis hijos qué es la justicia, no todavía no entiendo. Porque él sigue libre trabajando, como que si el disparo que le provocó a mi hijo fuera que él realiza siempre. Con respecto a las amenazas que estamos sufriendo como medios de información sobre hechos, que bueno, nosotros siempre hemos estado difundiendo hechos como los que le ocurrió a su hijo, y hemos estado acompañándolos en esta situación. ¿Qué opina sobre esta ola de violencia y amenazas que estamos sufriendo, no tan solo nosotros como medios, sino otros personeros, otras comuneras y comuneros mapuche? Otra vez lo mismo, que no entiendo esta justicia. Realmente, ¿qué pasa con el gobierno de Chile? Ya que lo atacan ustedes como periodistas, como radio, ya la prensa nacional no se preocupa realmente lo que lo que realmente se vive acá en la Araucanía, y nosotros confiamos en ustedes que son medios más pequeños, ¿ya? ¿Y cómo le hacen esto de estar amenazando? ¿Ya? Entonces a mi esposo también le hicieron lo mismo. El tercer día que llegamos a la clínica, sí, a él también lo amenazaron a él. Le dijeron que iban a haber represalias, que los cuidáramos. ¿Se puede poner aquí? Señor, sí, un poquito, por favor. Entonces, ¿usted también habría sufrido amenazas? ¿De parte de quiénes? No tengo idea, porque pasaron de civiles y... ¿Su nombre? Diego Hernández. Diego, retomar un poco el respaldo a estos... Bueno, mi hijo llevaba como 3 días internado de gravedad y salgo yo afuera a tomarme un café y pasaron unos tipos y me dijeron, cuidado, que van a haber represalias. ¿Ellos eran civiles? Sí, andaban de civiles y yo me metí al tiro adentro de la clínica, porque que... Así que por eso nosotros estamos acá apoyando a ustedes, que esto es verdad y no es mentira, que salga toda la luz, porque ya es muchísimo ya el abuso acá en la zona de la Araucanía. ¿Denuncia al respecto? No, un poco tiempo más, yo creo que va a haber que como una guerrilla acá en el sur, porque ya se está dando para eso. O sea, ya está bueno que la corten. Un llamado a los medios que muchas veces son tratados de contactar para mostrar esta realidad. Sí, que digan la verdad y que no anden más diciendo mentiras, porque nos meten a todos en el mismo saco, como se dice, pues, y apoyo nomás y que sigan nomás adelante, porque no hay que tener miedo en esto, pues. Y eso, pues darle fuerza nomás y ánimo y que cuenten con nosotros para cualquier cosa, estamos aquí apoyándolo. Señor, hablar de su hijo, retomar el tema de su hijo, del estado de salud, de esta recuperación, imagino que van a tener que tener habilitaciones especiales en la casa que le han dicho. No, por un lado y por el otro, la deuda. ¿Cómo se va a salvar? ¿Cuánto están debiendo en la clínica? Varios millones ya. Yo, ni que haga pacto con el diablo, tengo para pagar la clínica. Entonces, el Estado nomás tiene que... Porque ellos cometieron ese error, y a todo esto el sargento Rivera ya estaba arreglando una pistola en su cuartel y le disparó a su compañero. O sea, él ya venía ya con eso y los quieren poner psicólogo a nosotros. Yo creo que el Estado debería ponerle psicólogo a los carabineros. ¿Cuál es la deuda que tienen ustedes en la clínica? ¿Precisar un poco alguna estimación económica que tengan claridad primero? No. Segundo, si ustedes han visto las implementaciones en la casa, ¿cómo van a ser? Mal, porque yo quedé sin trabajo y, o sea, tenía que ir a trabajar y imagínense, tengo deuda, pagar luz, agua, todo, y estoy a brazos cruzados. Ni siquiera vino el gobierno o algún intendente a decirme, chuta, aquí tiene una casa para dormir. Estuvimos 20 y tantos días en la clínica durmiendo en los sillones. Entonces, ¿cómo dicen que los van a ayudar y cosas? ¿Le han comprometido recursos de ayuda? Sí, pero no, nada. O sea, nada. Sí, nada, o sea, 0%. Si los que me han ayudado aquí son los parientes, los Lamien. ¿Y salir el alta que le van a entregar a su hijo? ¿Cómo va a ser eso? ¿El tema administrativo, el tema económico? No, el Estado ya, conversamos ya con esta persona y ellos ya van a pagar todos los... Nosotros no tenemos que costear nada. Con el ministro del Interior en este caso, ¿no? Sí, pero el ministro del Exterior vino a puro... Todavía no estudiaban la querella y él ya estaba diciendo que había sido un accidente. ¿Quién le garantizó a usted que le van a pagar esto de la clínica? El director de la... ¿cuánto? Servicio de Salud Araucanía... ¿Norte o sur? Sur. De acá. Él vino directamente a la clínica a decirnos que no nos preocupáramos, que el Brandon quedara ahí nomás en la clínica. A todo esto nosotros tampoco lo íbamos a sacar, así que no... Porque él es un menor de edad y más encima le disparó con la espalda. Ya está. Señor, un gusto. Ya. Muchas gracias.